versículo 13. Santo es el Señor, mi alma adora a Dios. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas capítulo 12, versículo 13. ¿Cuánto adoran al Señor? Gloria a Jesús, aleluya. Cristo vive. Bendito es el Señor, aleluya. Mi alma adora al Señor. Si hay algún vecino en casita y tiene Biblia, vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 12, a la altura del versículo 13. Bendito es el Señor, Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Usted puede adorarle en esta noche. Usted puede glorificar su santo y bendito nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Gloria al Cristo que vive. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Bien, por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbanlo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Le digo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mira, y guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Bendito sea Jesús, cierre su Biblia y acompáñeme, dale gracias al Eterno por su palabra en esta preciosa noche. Bendito sea el Señor, aleluya. Te adora mi alma, Rey de Reyes, bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú eres bueno, mi Señor, escudo a mi alrededor. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, amado mío. Te doy la gloria por permitirme estar aquí, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, Padre mío. A ti sea dada toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor mío. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta noche? ¿Alguien puede adorarle? ¿Alguien puede adorarle? ¿Alguien adora al Señor en esta noche? Bate tu manito al cielo y dale gloria a papá. En el nombre de Jesús, aleluya. Yo quiero escucharte, dándole gracias al Eterno, Padre mío. Voy a predicar tu palabra. Tú eres, Dios, escudo a mi alrededor, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Anda, Señor, actívame la gente de Dios, los guerreros que están aquí, los que vinieron dispuestos a adorarte, Padre mío, por el poder de tu palabra. Estoy en tus manos en esta noche, amado mío, aleluya. Haz como tú quieras, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Actívame los guerreros, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dele aplauso al Señor. Déselo fuerte al que viene. A su nombre, al de Cristo. Gloria al Señor. Dios es bueno. Puede sentarse, por favor. Estamos un poco agotados, pero damos gloria al Señor porque nos ha permitido estar aquí. Nos ha escogido para disertar el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Si el sonidita me puede subir un poco el monitor que me toca a mí, por favor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aunque usted vea que predicar es fácil, predicar no es tan fácil como usted se imagina. Bendito sea el Señor. Algunos dicen, alabado sea el Cristo que vive. Bueno, yo predico con ese. Claro, usted predica con ese porque usted predica una vez al día. Pero el que predica todos los días, bendito sea el Señor, suele que su garganta esté un poco agotada. Bendito sea el Rey de Reyes por la administración. Y aunque yo hable bien fuerte, soy mujer como quiera porque ese es mi diseño. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Su trabajo es adorar y el mío es predicar. Si cada uno hacemos nuestra labor, cualquier cosa puede pasar aquí en esta noche. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted tiene libertad para adorarle, para glorificar el nombre del Señor. Estamos aquí porque hay alma que salvar. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque entendemos que el tiempo se acaba. Bendito sea el Rey de Reyes. Y que Cristo está a la puerta y tenemos que darnos prisa. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto entienden esto? Hay muchos vecinos aquí, así que mantenga la comunión. Yo sé que hay hermanos que usted dura mucho sin verlo y que lo ve en la campaña, pero ahorita lo saluda, ahorita hablan, porque siento un murmullo por Abaquito, bendito sea el Rey de Reyes, y cuando el impío ve la iglesia hablando, pues ellos también hablan. Alabado sea el Cristo que vive, pero si usted mantiene la comunión, podemos provocar que algo pase aquí en esta noche, bendito sea el Señor, y que el nombre de nuestro amado celestial sea exaltado, y las almas puedan venir a Cristo, bendito sea el Cristo que vive. Yo quiero ministrar con el tema, después de muerto no hay tiempo, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche, después de muerto no hay tiempo, alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero hablar sobre esto, porque el impío entiende que es eterno. Aún algunos cristianos entienden que son eternos. El impío tiene muchos planes, tiene planes de superación, tiene planes de ser un buen profesional, de hacer viajes, de que le den la visa europea, quizá la visa americana, tiene planes de tener un buen vehículo, tiene planes de tener una casa grande, buena, como ellos llaman, con varias habitaciones, que tenga jacuzzi, tal vez que tenga piscina, bendito sea el Señor, que tenga un buen patio. Algunos sus proyectos es tener un buen negocio, alabado sea el Señor, pero como está el tiempo, yo creo que lo que hay que proyectarse para cuando suene la trompeta, nuestro nombre puede estar inscrito en el libro de la vida, y que nosotros nos vayamos con el Señor, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay para todo acontecimiento que el impío tiene que estar preparado, y es para la muerte y para la venida de Cristo, y ambos son inevitables, bendito sea el Señor. La venida de Cristo no la detiene nadie, y la muerte, bendito sea el Señor, el único que puede detenerla es Cristo Jesús cuando venga. Los únicos que no van a morir son los que se han levantado cuando suene la trompeta. Luego todo el que está en la tierra va a partir. Bendito sea el Señor. La palabra muerte significa separación, y es parte de nosotros, es parte de la vida. Por ende, no podemos tenerle miedo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque es parte de nosotros. Cuando alguien muere, ocurre algo que le llama separación de materia. Bendito sea el Señor. Cuando alguien fallece, su cuerpo, bendito sea el Señor, pasa por un estado que le llaman, bendito sea el Señor, separación. Y es cuando el cuerpo se separa. Bendito sea el Señor. El espíritu va a Dios quien lo dio. El alma, conforme haya vivido, va a un lugar, bendito sea el Señor, determinado. Si usted vivió para agradar a Dios, usted va a ir a un lugar de descanso hasta que suene la trompeta. Alabado sea el Señor. Si usted murió para la carne y vivió para sus deleites y pecados, usted va a ir a un lugar de tormento hasta el día del juicio. Bendito sea el Rey de Reyes. Este cuerpo va a volver al polvo. Este cacarón entra en descomposición. Esta carne que usted tanto añoña, que usted priva de que es lo último, porque tiene una curva y tiene un pechito, de que 90, 60, 90, ese cacarón va a coger gusano. Todo el que está aquí cuando muere va a volver al polvo. Usted puede tener los tenis Jordan, los últimos Nike, los últimos Nike que salieron. Usted puede viajar, usted puede tener la paca, como dice el impío, y el día que usted muere, usted va a volver al polvo, porque es una regla divina. Bendito sea el Señor. Todo el que está en la tierra cuando muere, por más famoso que sea, por más dinero que tenga, note que usted puede ser muy adinerado, pero cuando muere a todito nos entierran en el mismo barrio. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Todito vamos para el barrio de los acostados. Así que bájese de la nube, que el que entró a Jerusalén fue Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que entienden que son lo último y que Dios tiene que suplicarle y rogarle para que ellos le sirvan. Usted le hace el llamado al impío y el impío pone 1100 condiciones, porque entienden que ellos son los papás de Dios y que Dios es su hijo. Por eso caen en desobediencia. Usted le dice quiere a Cristo, te dicen mañana, me convierto pasado. Otros dicen no estoy preparado. Hay mujeres que dicen yo no me convierto porque mi marido es impío. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Más la salvación es más importante que un marido que tú tienes, más importante que el rubio, que el moreno, que el que tiene dinero, que el que no tiene. Hay otros que dicen si mis amigos no se convierten, yo tampoco me convierto. Yo vine a decirte que la salvación no es en grupo, bendito bendito sea el Señor, y que no se necesita un compinche para entrar al reino de los cielos. Aquí hay que decidirse de que tú quieres entrar al reino de los cielos, de que tú quieres la vida eterna. Bendito sea el Rey de Reyes. Hay impíos que se van a quedar asando batata. Cuando suene la trompeta, le va a dar deseo de calarse los moños, la greña, de morderse. Cuando vean que era verdad lo que decía la iglesia, y que la iglesia se iba de esta tierra. Si el mundo evaluara todo lo que se está moviendo, bendito sea el Señor, en esta tierra, ya quisiera entregarse a Cristo, y que suene la trompeta, porque ya este mundo no aguanta más derramamiento de sangre. Alguien debería de decir, ya yo quiero que suene la trompeta. Alguien debería de anhelar que Cristo venga, ya que esto se está cayendo a pedazos. El mundo está lleno de maldad, y la maldad en aumento, en multiplicación. Cualquiera mata a otro por lo que sea, por todo y por nada. El impío anda airado, bendito sea el Cristo que vive. Los demonios penetran a su cuerpo y le dice que mate a otro. Andan llenos de maldad, se desean mal uno con otro. Están tan llenos de maldad que se desean la maldad hasta en propia familia. Familiares que se matan por tierra, por solares, por bienes de esta tierra. Pero hay una iglesia que entiende que el tiempo se acaba, y por eso estamos aquí en esta noche diciéndote que corra. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después que se muera ya no hay tiempo, es ahora. La Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto. Quizá tú estés esperando, bendito sea el Señor, que tú mueras, y que para que inviten un rezador y que saque tu alma de pena. Eso no existe. El que se murió sin Cristo está en problema. A ti te pueden prender velones, y si te moriste sin Cristo te moriste oscuro. A ti te pueden sonar campanas, y si te moriste sin Cristo te moriste solo. Eres huérfano, que hay que aceptar a Cristo ahora que tú respiras, ahora que tú vives, que tienes que decirle sí a Cristo y no al diablo. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Oh, gloria al Señor. El mundo pinta las cosas muy suaves. Y si esto fuera tan fácil, Cristo no hubiese muerto, no hubiese derramado su sangre para comprarlo a nosotros. Pagó el rescate que nosotros no teníamos con qué comprar este rescate, con qué pagar este rescate. Entonces, cuando los rezadores van a rezar a casa de los impíos, bendito sea el Señor, esto es como de loco. Porque ellos dicen que el impío, después de par de rezo y par de Ave María, dice que va a ir a un lugar donde le llaman ellos el purgatorio. Eso no existe en ningún lado. Eso es antibíblico. Si usted se murió sin Cristo, va a ser atormentado. Oh, gloria al que vive hasta el día del gran juicio, donde usted será levantado para darle cuenta a Dios. Pero hay una iglesia que no va a ser levantada para juicio. Hay una iglesia que va a ser levantada para recibir lo que dice la Biblia. Cosa que ojo no vio ni oído escuchó. Es lo que Dios tiene para aquellos que le ama. Para donde va el creyente no va a haber atracadores, no va a haber muerte, no va a haber diablo, no va a haber demonios. Reinaremos eternamente con el Todopoderoso. Allí moraremos con Él para siempre. Alguien grita gloria en esta noche. Bendito sea el Señor. Entonces, el impío cuando le reza y vive como en una ignorancia, que si le hacen una misa, bendito sea el Señor, y si usted tiene miedo puede marcharse, yo vine a predicar. Porque hay una iglesia que tiene a Dios, pero un miedo, bendito sea el Señor, que nadie puede predicar la verdad, porque practica para que te tengo. Tú el que tenga miedo puede irse ahora, que yo vine a predicar atento a Dios en esta noche, bendito sea el Señor. Yo vine a decirle a alguien que la misa no salva, el Ave María no salva, bendito sea el Cristo que vive. Presinarse no salva, tener un crucifijo enganchado no salva, porque si tú dependes de un crucifijo tú estás en problema, porque ese Cristo tuyo está crucificado todavía. Todavía está en la cruz de madera, mas el Cristo que yo vine a predicar, ni la tumba ni la muerte pudo detenerlo. Él está vivo, y porque Él vive, yo también vivo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tanto le dolió la muerte de Cristo, que lo tienen enganchado todavía en un crucifijo, en una cruz. Ese no es Cristo. Mi Cristo no está derrotado, Él venció en la cruz del Calvario. Es verdad que murió, pero al tercer día resucitó, y porque Él está vivo, yo estoy aquí de pie en esta noche. Alguien debería de glorificar el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Ay, papá! Y anda, bendice al Cristo que vive. Yo no necesito una multitud para que Dios se meta. Con dos mujeres que estén más locas que yo, armamos un alboroto en esta noche. Grita gloria, que no te escucho. Mi alma bendice. Yo vine a provocar que algo pase aquí. Date la mano para arriba, que siento a papá en esta noche. Alguien tiene que glorificar el nombre del Eterno. Grita gloria en esta noche. ¡Sí! mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Esto es verdadero. Adora a tu Dios, bendito es el Rey del Rey. Gente que se está conectando ya, bate mano para arriba. Que hay gente que siente señal del cielo y cuando siente a Dios brinca. Hay gente que está tranquilo hasta que siente el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios lo arropa, tienen que adorar. Cuando el Espíritu de Dios te arropa, tienes que correr. Cuando el Espíritu de Dios te arropa, llega la sanidad. Cuando el Espíritu de Dios te arropa, el diablo tiene que salir corriendo. Cuando el Espíritu de Dios va a pasar la vacanda. Ay, ay, ay, ay, ay, siento a mi amado que se pasea en esta noche. Alguien tiene que adorarle. Deja lo que te llene. Deja lo que te llene. Que eres aquí en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, bendito sea el Rey. Rey y Señor de Señor, eso es de verdad. Cuando la persona muere, hermano, ya no hay oportunidad. Oh, bendito sea el Señor, ya no hay esperanza para aquellos que murieron sin el Señor. Y ahora uno trata de enseñárselo por toda la vida al impío. Uno trata de decirle, uno trata de predicarle, uno trata de enseñarle. Y el impío entiende que tiene que gozar la vida. Pero ¿cuál es la vida que tú le llamas que tú gozas? Porque para mí gozo cuando yo siento la presencia de Dios, que la siento hasta el lomón, mi alma. Adora al Cristo que vive. Gozar la vida no es andar con una brama en la mano ni con una chumbolay. Gozar la vida no es que la droga te dañe la dentadura, te queme la neurona. Gozar la vida no es que tú vayas a Najayo el 15 de A la victoria. Gozar la vida es cuando tú sientes la presencia del Eterno en tu corazón. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Es una paz inexplicable. Si yo quisiera en esta noche a predicarte y enseñarte lo que siente alguien que está sirviendo a Cristo, yo no sabría cómo explicártelo, porque el que viene a Cristo, aleluya, hay mucha gente que eran alcohólicos y ahora cuando pasan por donde hay romo le dan náusea, cuando le da un olor a cerveza le dan náusea. Es que Cristo lo llena todo. Cristo no necesita nada de este mundo. Hay otros que dicen que yo no me convierto porque me gusta la juca. Después que tú pruebes a Cristo, no va a necesitar ni juca ni vape. Mi alma adora al Cristo que vive, grita gloria. Esto es locura para los que se pierden, pero para los que creen, es tu poder de Dios. Wow, el vape, la juca te daña los pulmones, Cristo te los sana. Usted tiene que comprar el vape, compra la droga, compra el ron, compra la cerveza y va perdiendo. Te destruye Satanás, la salvación es gratis y no la quiere. Es que el impío es masoquista, Satanás acabando con ellos. Y en vez de correr para donde Dios, lo que van es para donde brujo. Ni que le dé resguardo, agüita, viní, viní. Cuando el diablo va a acabar contigo, tú puedes tener resguardo y acaba contigo como quiera. Pero cuando tú tienes a Cristo, él no puede tocarte. Alguien grita amén aquí. Para él tocar, tiene que pedirle permiso a mi Padre. Lo más fuerte que puede tener un ser humano es tener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el que tiene a Dios no le cae brujería. ¡Ay, papá! ¡Oh, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta! A los brujos no les gusta que yo le diga esto, pero el que porta la sangre de Cristo no le cae brujería. ¡Grita gloria si tú estás aquí en esta noche! ¡Mi alma adora al Cristo que vive y que... ¡Upacata, rebacanda! Si aquí hay hermanos que están siendo atacados, no tenga miedo, que agüita rara no te va a caer. Tú tienes a Cristo, a ti te bañaron con la sangre de Cristo, te limpiaron, te compraron, te lavaron con su sangre. Déjalo que sigan prendiendo velones. El brujo que prende velón y que va a detener una iglesia, va a tener que soportar ver esa iglesia bajo la gloria. Un bacán del que mi alma bendice al Cristo que vive. ¡Adórale! Bendito sea el Señor. Y aún así andan caminando en su ignorancia. Y uno trata de enseñarle. Y uno quiere decirle que tienen un alma que salvar. Usted se imagina a la gente que han muerto, que quisieran volver, bendito sea el Señor. No nada más para salvarse, sino para alertar y quizá decirle a su familia, como aquel rico, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, de la escena bíblica del rico y Lázaro, que él quería volver. Le decía al padre Abraham, permíteme volver para decirle a mis hermanos, oh bendito sea el Señor, que es real esto que yo estoy viviendo. Y uno se cansa de predicarle. El impío entiende que el cristiano no tiene oficio. Cuando ellos no ven bajo sol y bajo lluvia predicando, dice el loco, que tanto eres más loco que nosotros, porque tú hablas como un muñeco que no se mueve, que no tiene movimiento, que le dibujaron la boca, le pone comida, le prende velones, le pone agua. le pone tabaco, le corre fresco, mi alma adora a Cristo que vive. Entonces aquí hay que analizar cuáles son los que están locos, porque nosotros hablamos con alguien que habla, nosotros hablamos con alguien que escucha. El Dios de nosotros está vivo y tiene poder. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces a mí da pena cuando el impío, cuando el Señor dice, yo no me convierto a esa gente con loco. Esa gente hablan solo, nosotros no hablamos solo, nosotros hablamos con el dueño del cielo y de la tierra. Hay otro que dice, yo no me convierto porque en la iglesia hay que dar ofrenda y hay que dar diezmo, pero tú lo tuyo te lo bebes de Brugal y lo gastas en brujería y nosotros no decimos nada. Aquí lo que hay es que servir a Dios. Mi alma adora a Cristo que vive y que alimenta. Van a la discoteca, se beben lo de ellos, gastan lo de ellos en gallo, en gallera. Otros se beben hasta los cuartos de la leche, haciendo bulto y que para que la rubia crea que ellos tienen dinero y no tienen nada. Atento a fiao, grita gloria. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Aquí lo que hay es que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El cristiano con unos zapaticos de la pulga lo hace, porque mejor tener la gracia que ser gracioso. Cuando tú tienes a Dios, alma mía, adora a Cristo que vive. Yo amo a papá, él está aquí. Tópamele a alguien y dile, pero qué Dios tan bueno este que yo tengo. Díselo en serio, díselo en serio. Dile, ay, pero mi Dios sí es bueno. Ay, pero mi Dios sí es bueno. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Anda, dale la mano a alguien, dile, pero mi Dios sí es bueno. Ese Dios que yo le sirvo es indetenible. Ese Dios va acá y ascenda. Alguien debería de glorificar el nombre de mi Padre. Él está aquí, está lleno. Hay gente que nada más cuando dijeron que Dios es bueno, el diablo se transformó, porque te ha atacado para que tú digas que Dios es malo. Te ha acorralado para que tú niegues a Dios y tú digas que Él es malo. Oh, Él ha visto que tú te has enfermado, le va a cutar de cusei, y Él está esperando que tú digas que tu Dios es malo. Alguien puede gritar aquí que Él es bueno como quiera. Aunque tú estés enfermo, Él es bueno como quiera. Aunque no tengas comida, Él es bueno. ¡Sufre, diablo! Dios es bueno, Él es bueno por encima de la tormenta, Él es bueno por encima del ataque. No rehusamos decir que Él es malo, Él es bueno cuando dicen que Él es bueno. Él es bueno aunque haya tempestad, aunque se levante el diablo y la tiniebla, aunque te duela, aunque te abandone el marido, Dios es bueno. Él no te ha hecho nada malo, y abandonarlo es traición. Aunque tú sufras, que hay que quedarse, porque Él no bajó de la cruz, Él se quedó ahí. Él dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa antes de subir a esa cruz, porque sintió lo que venía. Oh, gloria al que vive y que liberta. La opresión de lo que venía era tan fuerte que de su rostro salieron sudores de grandes gotas de sangre. Oh, gloria al que vive y que liberta. La tensión de todo lo que venía, de lo que Él sentía que iba a llegar, provocó que le rompiera algunos vasos capilares. Pero cuando dijo, pastiano para este tiempo, y dijo, pero que no se haga mi voto, vale la pena con Jesús. Este pleito está al revés. Yo veo mucha gente mayor sacudiéndose. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Dímele a alguien, o te sacude o te mueve. No tengo fuerza para ir, pero voy a ir a buscar atención. Corre ahora que tú respiras, vecino. Corre ahora, pues va a ser tarde. Después no va a haber tiempo. No hay velones que te salve. No hay vela que te salve. No hay Ave María que te salve. Y nada más te informo que en el Padre Nuestro, el Dios te salve María, que tú te sabes. Aleluya. Y todo lo que usted reza, en ese rezo María pide refuerzo. Yo creo que el que escribió eso como que no asimiló. Porque ahí dice, Dios te salve María. Y si Dios te salva a María, no podemos adorar a María. Hay que adorar al que la salvó. Alguien adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ella está en un lugar de tu tormento. Oiga esto. Esto pone bravo, bendito sea el Señor, bien molesto a los demonios y a los que adoran los demonios. Pero esto hay que predicarlo. La Biblia dice, ¿cómo irán si no se le predica? Hay gente que se va a poner bien bravo, se va a poner molesto, pero yo siento a papá aquí. Y yo voy a dejar de predicar cuando me bajen los breakers. Si Jehová me hace señas, voy a predicar aquí. Hasta que Dios haga algo, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Yo quiero enseñarle a todo el que está aquí que no es cristiano, que lo que usted adora es la imagen de esa que usted le llama María, es un demonio. Oh, gloria a Dios. Eso que usted adora es un demonio. María, la María de la Biblia, la que fue elegida por Dios porque era una mujer de Dios, que se guardó, fue llevada a un lugar de descanso y está ahí tranquilita, igual que cualquier cristiano, esperando que suene la trompeta y que los muertos sean levantados. Pero lo que usted adora, y usted va a adorar por ahí arriba, es la Virgen de la Desgracia. Oiga esto, la gente empezaron adorando una virgen, pero ya llevan un ramillete atado que están. Empezaron con María, ya tienen la Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores, la Morenita, y un ramillete de virgen, porque hay algo dentro de ti que te insta a que tú tienes que adorar, porque fuimos creados para adorar, pero no fuimos creados para adorar un palo, no fuimos creados para adorar una cosa que eres tú que va y la compra. ¿Y cómo yo voy a adorar un muñeco que yo tengo que cargarlo, cuando el Cristo que yo le sirvo es el que me lleva a mí? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente adorando un grupo de imágenes, pero ellos tienen que ponerle pan, y el pan está demasiado caro. Sin embargo, cuando yo vine a Cristo, leí en la Biblia que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Gente poniéndole agua a los demonios, y Jesús te la pone fácil. Él dice, yo soy el agua de la vida. Al Cristo que yo predico no se le pone agua. Él no te pide comida, Él te da comida a ti. Los demonios son tan malos que piden moro y no se lo comen, piden arenque, no se lo comen, piden batata, no se la comen, piden refresco, no se lo bebe. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dios es tan bueno que Jesús te dice, oh, gloria al que vive y que liberta. El que esté trabajado y cansado, venga que yo lo haré descansar. Alguien debería de glorificar el nombre del Señor. Jehová no quiere, bendito sea el Señor, que el mundo lleve tanta carga. Es el hombre que le gusta andar cargado, es el hombre que se añade carga todavía. Todos los días se añaden más carga. Los padres de familia buscando psicólogos, buscando terapia familiar, están psiquiatras. El marido le da golpe a la esposa le tira los calderos, la hija le... una guerra en la casa con los demonios, pero no quieren llevar a Cristo. Tú quieres que tu casa, tu hogar marche bien, mete a Cristo en tu casa, mete a Cristo en tu familia, mete a Cristo en tu matrimonio, mete a Cristo en los hogares. ¡Oh, gloria al que vive! Hasta que Cristo no entre a la casa, no va a haber solución. Las mujeres y los hombres lo matan a golpe, pero en vez de buscar a Dios, lo que andan buscando es juca. Cada quien vive buscando una alternativa. Bendito sea el Señor. Y usted no ha querido entender, el mundo no ha querido entender, los gobiernos no han querido entender que la solución es Cristo Jesús. Que quien cambia a los delincuentes es Cristo Jesús. Que quien transforma las vidas es el Todopoderoso. Nadie va a cambiar sin Cristo. Usted tiene un hijo rebelde, venga a Cristo para que ore por él. Y suéltele a Jehová atrás y usted va a ver. O Jehová lo cambia o hace algo con él. Pero tiene que haber que alguien que ore en una casa. Alguien que clame. Pero los hijos que no tienen madre, que clamen, que oren, corren peligro. Porque de rodillas se resuelve más que en un cuartel. De rodillas se resuelve más que un ejército de hombres armados, con fusiles, con M16, con carabina, con UCI. Alguien de rodillas es más potente que alguien con un arma de fuego. Alguien grita amén en esta noche. Alguien de rodillas es más potente que un ejército armado. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el mundo tiene que entenderlo. Mira, a mí me gusta esta lectura muchísimo. Hay una verdad extraordinaria. Aquí alguien se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, manda a mi hermano que reparta la herencia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Parece que tenía algo. Grita gloria y bate la mano para arriba. Maestro bueno, manda a mi hermano que reparta la herencia. Jesús le dice, ¿acaso soy yo juez dentro de vosotros? Y empieza a decirle algo. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él decía dentro de sí, ¿qué haré? Porque tengo muchos frutos. Y de repente se le ocurre una idea. Él dice, diré a mi alma, alma, gózate, regocícate. Porque muchos bienes tiene guardado para muchos años. Pero dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? El Señor le está diciendo, necio, esta noche vas a morir. Y todo lo que tú tienes, ¿qué va a pasar con ello? ¿A dónde te lo va a llevar? Yo quiero que todo el que está aquí, el que ha visto que un muerto se lleve su casa, me levante la mano para arriba. Levánteme la mano el que ha visto que un muerto se llevó el carro. No juegue conmigo, ¿usted no ha visto eso? ¿Usted no ha visto eso? ¿No, en serio? ¿Usted no ha visto un muerto llevándose el motor? ¿No lo ha visto? ¿En la caja no cabe? ¿Qué problema? Es que nada trajimos a este mundo, dijo el apóstol Pablo, y sin duda nada podremos sacar. Y dice el contexto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces el mundo, el hombre se quiere llevar el mundo por delante. Yo no he visto que se llevan los vehículos. Y yo he visto que le echan tenis, pero no he escuchado ningún muerto que haya dicho que se lo pone. Si usted va a abrir la caja, los tenis están ahí todavía, parece que no se lo lleva. Yo no sé si es que no aceptan tenis. Oh, gloria, que vive en el lugar de tormenta. Bendito sea el Señor, pero he visto gente que le echa cerveza, alabado sea el del Rey, y no se la beben la cerveza. Ahí hay como que hay algo que hay que analizarlo, porque le echan ropa y no se la pone. Cuando la caca la rompen, usted ve la caca, que ahí están los tenis, ahí están los poloches, ahí está la camisa, ahí está la cadena, ahí está el brugal. Oh, gloria al que vive, usted le puede echar una caja de cerveza, y para donde él va no se la va a beber, porque ahí no hay agua ni de botellita, ni de fundita, y es lo que hay candela por todos lados. Por eso ahora que tú estás vivo, que tienes que correr y decirle al diablo, tú te equivocaste. Si tú estás buscando compañero para el infierno, no soy yo, busca otro, porque mi alma va con Cristo. Dios mío, tan fácil que esto de asimilar, tan fácil que entender que Dios no quiere que te pierdas. Porque usted inteligentemente debería decir, pero si Dios se atrevió a entregar su Hijo unigénito para que muera, de algo me está librando. De algo me quiere librar. Algo quiere el Señor conmigo, que Jesús murió de esa manera. Bendito sea el Señor. Algo Él quiere evitar en mi vida. Esto es fácil, impío, de tú entender. Él te ama como nadie te ha amado. Y se atrevió a hacer lo que nadie va a hacer por ti. Por eso yo como que no concibo que una mujer me diga a mí, yo no me convierto, porque si yo me convierto, y mi marido se queda impío. Si el hombre se va ahí, se va como quiera. A hombre no le tiene voltaje, ni pierna, ni carita bonita, ni muchachito. El que es malo es malo. El que dice me voy, tú puedes tener 12 muchachos y se va. Entres eso ahí. Si la mujer es mala como quiera. Usted le puede comprar bistec, regálele un carro, hágale una casa. Y si es mala, se va con el dueño del ventorrillo. Usted siendo millonario, porque el malo es malo. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted puede ser una mujer que usted cocina bueno. Y que usted es lo último del barrio, una curva, y que tiene la paca. Y cuando viene de allá afuera, y que se pone la peluca de todos los colores. Y que el cabello le llega por aquí, bendito sea el Señor. Y el marido se le va con una morena que tiene los cabellitos así de largo. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el que es malo es malo. Y el impío no tiene maldad. Oh, el impío no tiene piedad, perdón. Aquí lo que hay que tener a Cristo, aquí lo que hay es que aferrarse de Cristo. La amiguita dice, yo no me convierto, cuando yo pase a convertirme los amigos míos me van a mirar, se van a burlar de mí. Bendito sea el Señor, sí, porque la gente piensa al revés, la gente dice que los tigres son los que andan armados, que los tigres son los que consumen drogas, que los tigres son los que atracan. Si para usted esos son los tigres, para mí no, para mí los tigres lo que le dijeron al diablo, a mí tú no me vas a llevar al infierno, yo me voy con Cristo, mi alma adora a Cristo, que que vive y que liberta. ¿A quién puede adorar a Cristo aquí? Este nombre hay que ponerlo en alto. Por eso a mí como que me molesta cuando yo veo a un cristiano con la cara como de borrego degollado, que anda con cabizbajo como que el Cristo de ellos se murió, como que está en luto, no adora, y tú lo saludas. Sierva, como tú estás aquí, varón, ore por mí descacarándome. A mí me da deseo de amarrarla con el micrófono y darle hasta que reciba. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando usted le pregunten cómo usted está, diga, yo estoy en victoria, porque el Cristo mío resucitó y está conmigo como poderoso gigante. Ese es nuestro Cristo, es nuestro Salvador. Y yo quisiera a veces como darle esto con cucharita limpio, porque me da pena. Cuando yo, a mí me dicen que alguien murió, o veo en la noticia, tantos jóvenes muriendo, me da tanta pena. Bendito sea el Señor, porque esos vinieron en balde a la tierra. Bendito sea el Rey de Reyes. Cuando esos despierten en aquel lugar, van a desear no haber nacido. Y uno se lo dice, pero limpio lo que está en el ahora, en el bulto, en la bulla. Bendito sea el Señor, pero en el fondo ellos saben que el único que puede cambiar su vida es el Todopoderoso. Esto está, hermano, para que cada ser humano tenga a Cristo en su vida. El diablo no está jugando, pero si no respeta rango, ni respeta que tú seas cristiano, mucho menos va a respetar que tú seas impío. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero si no ataca a nosotros, a ti te va a hacer pedazo, porque Satanás no gana nada matando a un cristiano. Él sabe que si lo mata, pierde. Bendito sea el Rey de Reyes. Si lo mata, se va con Cristo. Bendito sea el Señor. Y si lo deja vivo, como quiera, le damos carpeta. O sea que este pleito está ganado por todos lados. Vivos somos de Cristo y muertos también de Cristo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero tu vecino que está aquí nunca te ha preguntado, ¿dónde irá mi alma después de la muerte? Si yo muriera, ¿dónde voy a despertar? ¿Qué sería de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Bendito sea Rey de Reyes. Este cuerpo, cuando entra en descomposición, el mismo cráneo suelta el cabello. Esos tres cabellitos que tú dices que no te convierte, porque tu melena y que tu pelo, a mi cabello no me presiona. Bendito sea el Rey de Reyes. Cuando yo voy a ministrar, bendito sea Jesús, lejos, yo con autoridad, porque los míos son malcriados, no les gusta ni absorber el agua. Yo acuesto uno para acá y el otro para allá y le digo, hoy no vamos a sacudir. No me puede meter en presión ni que tres hebras de cabello, porque cuando usted muere, el mismo cráneo va a despegar, desprende esa cabellera, los ojos se lo comen los gusanos, la lengua también, ojo con la gente que es mentiroso, con lo que le gusta estar calumniando, la lengua se lo van a comer los gusanos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. El corazón se pudre, la curva se pudre, este cacarón, bendito sea el Señor, tiene que entrar en descomposición. Oh, pero usted no ha tenido familiares que usted lo ama, que usted es loco con esa familia, y cuando muere en el primer día usted lo abraza, usted lo besa, usted lo tiene abrazado ahí, usted está loco porque están ahí. Pero el segundo día ya usted entiende que hay que enterrarlo, ya usted está haciendo diligencia porque el cuerpo hiede, ya está entrando en descomposición y ni el hielo lo detiene. Le inyectaron formol y el formol no detuvo que el cuerpo entre en descomposición. Es que no somos muchas cosas, el ser humano es que cree que es lo último, por eso pisotea a otro, humilla a otro. Usted no ve la mujer, la mujer a cada ratico muere una de cáncer, pero usted la ve en la calle que privan en buena, le gustan pisar a las otras mujeres, le quitan el marido, bendito sea el Rey de Reyes. Y hay otra que va y se mata porque le quitan el moreno. Si ese moreno era malo y te lo quitaron, dile gloria a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, pero te mataba a golpe, te daba a puñalar, y Dios te está ayudando y te quiere volver loca de que te va a matar por un hombre que te dice palabras obscenas, que te maltrata y te enamora la prima, la calva, la morena, la alta, la vaquita. Mi alma adora al Cristo que vive. Adora, papá, mi alma adora al Cristo que vive. Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes. Hay que acabar con los estereotipos. Yo antes hablaba con muchas mujeres cuando estaba en la escuela y ellas decían, cada una tenía un estereotipo. Una quería un rubio, una quería un moreno, y yo no sabía qué era lo que yo quería. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque yo no conocía al rubio ni conocía al moreno. Mi alma adora al Cristo que vive. Pero hay unas mujeres que tienen unos rubio con ojos verdes, ojos azules que pegan allá arriba. Alabado sea el Rey de Reyes, pero la hace sentir miserable. Le dice, yo con una mujer como la de fulano, yo con una mujer como la que vive al frente. Pero hay unos morenos, ya usted sabe, que tienen un bembón más grande que tú, el que está aquí, una nariz más grande que este barrio, pero la tratan con como una reina, rompe el estereotipo, olvídate de eso, mi alma adora al Cristo que vive. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Valora lo que Dios te puso en tu mano. Si Dios te dio una morenita, trátala como una reina. Si te dio un moreno, trátalo como un príncipe, que eso fue lo que Dios te dio, y lo que Dios lo malo da bueno. Deje de estar envidiando relación de otro, que usted no sabe cómo está el otro. Aquí lo que se vive de allante y movimiento. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Mucho bulto, mucha bulla, mucha espuma y poco chocolate. Pero cuando Dios te da algo, te lo da de verdad. Te da algo bueno. Bendito sea Rey de Reyes. Que usted no tiene nada que envidiarle. Usted no necesita una sierva que tenga curva. Usted lo que necesita una sierva que sea una mujer de Dios. No importa que tenga chicho. Te digo esto por si acaso la está menospreciando y está mirando para los lados. Es verdad que tiene chicho, pero tiene candela. Es verdad que está gordita, pero tiene a Dios. Lo importante aquí es tener a Dios. Porque cuando se tira el diablo a la casa, con una curva no se echa afuera. Pero cuando la morena se tira, el diablo tiene que correr. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Entonces hay que estar preparado ahora que tú vives, ahora que estás vivo, ahora que tú respiras, vecino. Es que tú tienes que ponerte en la mano de Dios, porque el tiempo se acaba. Cuando tú te mueras es tarde, más ya es tarde. Se acaba el tiempo, Cristo viene. Estamos viviendo la hora cero. El reloj marca que está a punto de sonar la trompeta. Oh, gloria al que vive, hasta los demonios están asustados. ¿Por qué usted cree que hay tanto derramamiento de sangre? Porque Satanás sabe que se le acabó el tiempo. Cristo viene y él no puede detenerlo. Eso lo tiene hasta con taquicardia, con migraña. Él sabe que está a punto de sonar la trompeta, y que la iglesia se va con Cristo, y que hay un pueblo que le ama, que está esperando al Rey. Necio, dice Jesús. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que ha provisto, ¿de quién será? Hermano, cualquiera puede partir de esta tierra. Lo importante es que tú te salves. No es obligado que tú seas cristiano, pero tampoco es obligado que tú seas impío. No es obligado que tú te salves, pero tampoco es obligado que tú te pierdas. Tú decides qué tú quieres. Tú decides si te salvas. Oiga, ya el Señor hizo un solo sacrificio. Ahora la salvación depende de ti. Tú eres que sabe. Tú no ves que Dios ha dejado todo el mundo quieto. Dios tiene el poder para obligar a la humanidad entera a que le sirva. Pero Él no quiere que nadie le sirva obligado. ¿Usted no ha visto que Dios es el dueño de la naturaleza? Que cuando el dedo de Dios apunta a la tierra, los hombres tiemblan. Que con un virito, Dios puso a todo el mundo a temblar. Que a los políticos le temblaron hasta la canilla. ¿Dónde está la cura que buscaron los hechiceros? ¿Dónde está la cura que buscaron los médicos? Jehová encuarteló a todo el mundo porque Él es Dios. Puso a temblar a las naciones. Y hubo alguien que dijo, eso fue un demonio. Usted, eso es mentira suyo. No le entre eso en la mente, porque un demonio no puede acorralar al pueblo de Dios. Eso vino de parte directamente y exclusivamente del Eterno. Nadie tiene ese poder para tocar la nación entera, cristiano e impío, al mismo tiempo, que no sea Jehová Dios de los ejércitos. Y aún así, el impío sigue jugando, sin saber quién es Dios. Y hay quienes dicen, Dios está jugando, hermano, Dios no juega. Dios es certero. Dios no es muchacho para jugar. Dios no tira un bes. Hay impíos que dicen, cuando Él me toque, me convierto. Si Él te toca, te desintegra. Tú no aguantas un toque de Dios en un cuerpo de pecado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Jehová no es un muchachito. Él tiene la tierra en su mano. Él es todopoderoso. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tiene los ojos como llamas, cabalga en el torbellino. Todo lo que Él ha querido ha hecho. Dios no es cualquier pedazo de Dios. Dios no es un muñeco de eso que tú tienes en tu casa de madera y de cera. Dios es demasiado Dios y demasiado poderoso, es indetenible. No hay poder que detenga a mi Padre, no hay hechicería, no hay satanismo que detenga al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay wicca que le hagan frente al Todopoderoso. Usted puede decir que allí hay un brujo, allí hay un satanista. Oh, gloria, si Dios se va a meter, aquí pueden tirar agüita, vení, vení. Subirse anoche en la plataforma y regar todo su brujería. Y si Jehová dice que se va a mover, esa va a ser la plataforma. No importa que el brujo ataque, el Todopoderoso es más fuerte. alguien debe de gritar gloria, por favor. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Porque hay unos brujos que son como raros, es la ignorancia. Porque yo, uno predicando la campaña, y mientras uno predica, diga el brujo llamando un demonio, llamando un lua, llamando un petro, llamando un changó, haciendo sacrificio, moviendo la campana. Ahí te va a secar como un rabo de batata. Porque aquí una campana no va a detener esta gloria que tiene el pueblo de Dios. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Ah, pues usted cree que Dios, un muchachito, dice que el brujo llamó a un demonio y que ya Dios no se va a meter. Ahí es que Dios se mete. Usted no ha visto a nosotros nada más que provocarnos. A veces estamos tranquilos y el culto está apagado. Y de repente te da un olor como algo raro, como que por ahí hay un anamú, como que están quemando algo, como que una vela, y hasta los que no pueden pararse se ponen de pie. Usted ve la viejita que ya no le queda fuerza y empieza el Señor, te reprenda, diablo. Ese patra, diablo, todo el mundo coge fuerza. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Cristo. No hay una cosa más peligrosa que cuando un cobarde se cansa de que le den golpe y dice, hasta hoy tú me envías dando, diablo. Hasta hoy tú atacas a mis hijos, demonios. Suelta mi papá, acá y ascenda. Revoltéate de la tiniebla en esta noche. Dile, con mi casa no, con mis hijos no. Oh, mi casa, ubacata, rabacán, de casa de Dios. Abre tu boca, dile, te equivocaste de casa. Hace días que tú quieres traer derramamiento de sangre para acá. Dile, para atrás, diablo, que aquí mande el Rey de Reyes. Yo siento candela aquí, alguien adorando a Dios en esta noche. Siento género de lengua en los cuerpos en esta noche. Ahí está Dios, recibe. Ahí está Dios que se mueve, mitad fuego, mitad resplandor. Siento candela de papá. Yo siento mujeres que la mano de Dios se le coge fuego. Levanta la mano arriba, que ahí hay algo de Dios. Hay gente que Dios lo usa en esta noche. Le iba con de cruza, me gusté. Arrabacanda, siento gloria de papá. Que se mueva, que se mueva. Que se mueva, que se mueva. Recibe, recibe. Recibe, recibe. Recibe, recibe. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios en esta noche. Hay gente aquí que hasta que no se vuelvan un adorador, el diablo le va a seguir dando palos. Bucatacanda, estoy afligido, adora. Estoy en prueba, Bersalín, y adora. Yo vine a despertar lo que en tu interior duerme. Oh, gloria al que vive y que liberta. El pleito no está para muchachos, pero aquí hay gente que conocieron a Dios, que Dios le salió al encuentro. Dios te marcó para algo grande, esto no es cosa de muchachos. Dios te marcó para algo grande y el diablo lo sabe. Cuando tú pasas por un lugar, le da un olor a gloria. Aquí hay gente que son una amenaza para la tiniebla y no lo sabe. Ellos no han descubierto lo que son en Dios. Ellos no han descubierto lo que... ¡Upa, necusilla! ¡Arrabacanda! Yo siento gente que en esta noche el fuego de Dios lo arropa. Ahí está Dios tocando tu cuerpo. Ahí está Dios tocando tu cuerpo, recibe. Diga, la dolencia va para afuera. Diga, lo que no te deja ayudar va para afuera. Recibe impacto de Dios en esta hora. Recibe impacto de Dios ahora. Ahora sobre tu cuerpo. Ahora sobre tu estómago. Ahora en tus pulmones. Ahora en tu matriz te toca Dios. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Es que el nombre de Jesús. Lo más fuerte que hay es Cristo. Lo más poderoso que hay es Cristo. Y esta noche de vida eterna. Hay que aprovechar que tú estás vivo. Porque después que tú mueras, se acabó todo. Eso que usted dice, que usted piensa que después que usted se muere y que viene una reencarnación, todo eso es mentira. Es ahora o nunca que tiene que salvarte. Cristo está a la puerta. No te puede perder. No te puede perder. No puede ir a aquel lugar de tormento. No puede padecer para siempre. Nuestro consuelo es que aunque este cuerpo, bendito sea el Señor, está padeciendo aquí, hay un día que ya no habrá más lágrimas, que ya no habrá más dolencia y que estaremos al lado de nuestro Señor. ¿Para cuánto esa es su confianza? ¿Cuánto creen que esa promesa es real? Estamos a punto de estar con nuestro Señor. Yo quiero que la iglesia entre al trono. El Señor le dijo a este hermano necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que ha provisto, de quién será, no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Pero tenemos que estar preparados. Porque todo el que está aquí sabe el día que nació. pero ninguno sabe el día que va a morir. Ni siquiera los cristianos. Ninguno sabemos el día que vamos a partir de esta tierra. Pero de algo estamos seguros, y es que tenemos que estar preparados. Quiero ver vidas para el Señor. Quiero el pueblo conmigo en el trono. Comunión significa coinonía. Acuerdo mutuo, mutuo acuerdo. Cuando usted está en comunión, está en coinonía con el Señor. Yo quiero verle para mi amado. Quiero ver vidas para mi Señor. Este es el momento donde tú pasas de muerte a vida. Padre, he predicado tu palabra. En tu nombre voy a tirar la red. Salva las almas en esta noche. Yo quiero ver vidas para el Señor. Y quiero la iglesia en movimiento. Observe a su derecha, a su izquierda. Si hay alguna vida que quiera aceptar a Cristo, dile el llamado contigo. Mira a ver si hay un vecino a tu lado. Aquí hay demasiadas vidas que no son cristianas. Yo quiero verte para el Señor. Yo quiero verlo descarriado. Yo quiero ver todo el que no es cristiano. Ven pasando. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de vida eterna. Ponle un stop a Satanás. Dile, hasta hoy llegaste en mi vida. Hoy me voy a poner en la mano de Dios. Ven, si quieres entregarte a Cristo, mami, corre. Si quieres aceptar al Señor, ven pasando. Él está aquí y te llama. Y te trajo en esta noche para darte vida. Denle aplauso al Señor por ella, aleluya. Quiero ver a alguien más. Bienvenida al cuerpo de Cristo en esta noche. Y quiero al pueblo en comunión, porque hay gente que fueron quebrantados por el Espíritu. Hay un toque de Dios interno. Veo muchos vecinos llorando aquí. Hay un trabajo que lo está haciendo el Espíritu de Dios. Si tú estás aquí, ven, Jesús te llama en esta noche, noche de salvación. Corre, yo quiero que usted me acompañe a pasar la vida. Dile contigo el llamado. Cristo te llama en esta noche, vecino. Ven pasando, y es noche de salvación. Hoy es noche de empezar de nuevo. Aleluya, bienvenida, bienvenida. Alguien más para Cristo. Quiero ver a alguien más. Alguien más que me diga, yo quiero aceptar el Rey de Reyes. Así se hace, manita, bienvenida. Alguien más. Lo descarriado pasando. Ven, levántate aunque el diablo no quiera. Levántate descarriado aunque el diablo no quiera. Ven a Cristo, que Él te ama y quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna en esta noche. Él quiere darte vida eterna en esta noche. Alguien más para mi Señor, alguien más para mi Señor, la vida pasando, corre, corre, la iglesia en colonia, mucha vida tocada. Alguien más para mi Jesús, alguien más para mi Jesús, alguien más para mi Jesús, alguien más para mi Jesús, noche de salvación, noche de reconciliación, noche de liberación. Esta es la noche de ponerse a cuenta con Dios. Esta es la noche de decir, en mi casa y yo te serviremos. Esta es la noche de decir, estoy cansado, no tengo fuerza, ni deseo de vivir tengo, pero vengo para donde ti. Me pongo en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras. Llegó Jesús y te llama en esta noche. La del pueblo ya lo sabe. Hay un llamado de Dios para ti, el diablo lo sabe. Tiene todos estos días arropando tu mente, ministrándote cosas en tu mente, porque quiere para vida eterna. Mi Rey te llama y te ha recordado su amor en esta noche. Corre, capa como la cera de la mano del cazador. Aquí está tu Padre y vino por ti en esta noche. Del aplauso a Cristo. Quiero ver a alguien más para mi Padre, alguien más para mi amado. Bienvenida, manita linda, alguien más. Alguien más para mi Rey, alguien más para Cristo. Corre, corre, sálvate, corre, corre. Corre, corre, vecino, sálvate, corre, corre, avanza al arrepentimiento, que Cristo está aquí, corre descarriado, vuelve a casa, corre, corre, corre, corre. Los que están en la galería, en la azotea, en la casa, los que están en la cocina, los que están en la banca, los que están en el punto, hay un llamado a 911, hay un llamado, Cristo te llama, el Rey te mandó a llamar en esta noche. Corre, sal de la cueva, desciende como Zaqueo. Hoy es noche de salvación. Alguien más para Cristo, bienvenido, manito. Alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más por allá. Te la presta de tus ojos, iglesia. Lo que yo no pueda ver, velo tú por mí. A mi izquierda, el pueblo haciendo el llamado. A mi derecha, a mi espalda, al frente, el pueblo acorralando la tiniebla. Hay una redada en esta noche, hay una redada en esta noche. Andamos con el general del ejército de los cielos. La iglesia está en la calle en esta noche. El pueblo de Dios en la calle. Fuera diablo, que llegó Jesús. Llegó Jesús en esta noche. Llegó Jesús, el que da vida en esta noche. Llegó Jesús. para mi Cristo. Quiero ver otra vida para mi Padre. Alguien más que me diga, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Quiero ver otra vida. Bendito sea el Señor. Alguien más, bendito sea Jesús. Aleluya. Alguien más, mi esposo se va preparando para que me ayude. Urgente 911. Oh, bendito sea el Señor. Alguien más. Alguien más para Cristo en esta noche. Quiero ver otra vida. Alguien más para mi Señor. Alguien más para mi Señor. Las almas pasando en esta noche. Las almas pasando en esta noche. Quiero ver otra vida. Alguien más, otra manito levantada. Faltas tú. Faltas tú. Y la rubia que nos acompaña. Miraron todas las rubias, pero es con aquella rubia. La de la blusa color vino en la pared. Jesús te llama para salvación de tu alma. Noche de salvación. Dios va a desbaratar ese grupito ahí ahora mismo. Yo quiero ver vidas para salvación de las que están allá en la pared. La que tiene la nena, ¿te gustaría entregarte a Cristo, mami? Ven a él. ¿Ya lo aceptaste? Dios te bendiga, mamita. ¿Alguien más? La que está a tu lado. ¿Te gustaría aceptar a Cristo, la de la redecilla? ¿Quieres aceptar a Jesús, mami? Jesús te llama en esta noche. ¿Te gustaría entregarte a Cristo, vecinita? ¿Quiere aceptar al Señor? Vamos a ver. Allá atrás. ¿Te gustaría venir a Jesús? Noche de salvación. Noche de vida eterna. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La que tiene el nene, aceptarte a Cristo. Dios te bendiga. Allá atrás, ¿aceptaron al Señor? Eso es. Mejor muerto que vivir sin Cristo. Esa tiene que ser la postura del creyente. Porque él ha sido demasiado bueno. Insisto con el llamado a esa niña. Insisto con el llamado a esa niña. Noche de vida eterna. ¿No quiere? Quédate tranquila. Yo sé, no te preocupes. Hay un estado de conciencia que se lo quiero explicar. El gadareno estaba endemoniado. Pero dentro de él, aún los demonios entendían que Cristo le estaba haciendo el llamado. Una persona puede estar endemoniada, poseída, y su alma tiene potestad para decidir si quiere ser libre. ¿Usted escuchó? Puede estar en el suelo, en una manifestación. Y si el alma quiere ser libre, no hay demonio que lo mantenga atado. Porque el ser humano está atado, pero consciente. Está atado por los demonios, pero está consciente de que hay una autoridad superior, que es la del Todopoderoso, que puede hacerle libre. Pero cuando usted le dice a la gente, ¿quiere ser libre? Y el impío te dice, no, es porque quiere estar atado. Ese pleito yo no lo he hecho, porque yo no voy a pelear con un demonio añoñado. Ahora, si me dice quiero ser libre, el pleito va. Porque el que dijo que quiere ser libre, nadie puede tenerlo atado. Quiero ver a alguien más para Cristo, mientras mi esposo viene subiendo, que me va a acompañar. Me va a ayudar a orar por ustedes, para que ustedes hagan profesión de fe. Bendito sea el Señor. Es una niñita que tenemos de unos mesecitos, por ahí ando con el bebé, yo estoy parida, con cesárea. Pero estaba en la casa en reposo, en descanso, cesareado. Y una madrugada el Señor me dijo, busca el talí. Que es un asunto que uno se pone a veces. Lo que van a orar algunos, yo lo conservo porque para mí tiene un gran valor. Me dijo, trae aceite. Me mandó a tender rodillas, me dijo, úngete. Unge tu hijo, tu esposo, porque volvemos para la calle. No estaba bien recuperado, pero el que sabe de esto es Jehová. Y si me necesitaba, él es mi dueño. Como él quiera, hacemos. Bendito sea el Señor. Quiero ver otra vida y le paso a él. Bendito sea Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más para mi Cristo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Paso a mi esposo inmediatamente a la iglesia, velando y orando. Orando en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche. Nuestra nación está bajo ataque por espíritu inmundo que pide sangre. hay una ola de muerte muy fuerte en nuestra nación. Y aquí hay una iglesia que le sirve y le cree y predica al Todopoderoso. Así que esta gente que no están orando, póngase de rodillas, póngase donde Dios lo vea antes de que sea tarde. Él por aquí en esta noche. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Aleluya, ¿dónde está la iglesia que se va con Cristo? ¿Dónde está la iglesia que se va con Cristo? Den un fuerte aplauso al Todopoderoso. Aleluya. Vamos a orar por estas personas que ya han aceptado a Cristo, pero que todos están ahí, ¿verdad? Porque quieren ser cristianos, ¿no? Levante sus manos, los que quieren ser cristianos en esta noche. Aleluya. Levante sus manitas, las que quieren ser cristianas. Gloria al Señor. A veces pasan engañaditas. Dice, venga para orar por usted nada más. Aleluya, pero dice, no sin compromiso. Todo el que pasa aquí es con compromiso de aceptar a Cristo. ¿Cuánto entendieron eso? Oramos por los que quieren oración y los que quieran aceptar a Cristo, levánteme la manita ahí. Oh, gloria a Dios, levánteme la manito los que vinieron a aceptar a Cristo. Los que quieren ser cristianos en esta preciosa noche, ellos repiten esta oración conmigo. Padre que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Por el tiempo que duré fuera de ti, hoy te pido que me aceptes como tu hijo o hijo, y hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Alguien con una mascotita, un lápiz, apuntando el nombre de las personas que se convirtieron, aceptaron a Cristo. Aleluya. Y los que están en oración, quédense ahí todo como quieran. Levanten su mano todo. Aleluya, vamos a orar por ellos. ¿Cuánto vamos a orar por ellos? Levante la mano la iglesia que se va con Cristo. Levante su manita, vamos a orar. No se vaya nadie sin antes ser despedido. Aleluya, para así orar por una cubierta de parte del Señor, para que, porque Satanás es malo. ¿Cuántos saben eso? Vamos a orar por ellos. Padre que estás en el cielo, Dios eterno, Dios de gloria. Padre, mira a las personas que han venido a ti, han pasado, Señor, y te han confesado, Señor, en esta tierra como único y suficiente Salvador. En esta hora, Dios mío, yo te pido que tú pongas una cubierta sobre ellos. Padre, que ningún espíritu inmundo, Dios eterno, pueda controlar su mente y ellos puedan volver atrás, Dios eterno. Que tú le ayudas a permanecer, Jehová, Dios mío. Pues te pido por aquellos, Dios mío, que están siendo atormentados, Jehová, Dios mío, por demonio en esta hora, que tú lo liberte, que tú reprendas toda malicia del diablo, que en esta hora caiga por tierra todo demonio, Padre, todo principado, en el nombre todopoderoso de Jesús, Dios eterno, pon una cubierta sobre este pueblo que está aquí adorando tu nombre, que todo principado, Dios mío, que se levante en contra de este tu pueblo, Padre, en esta hora caiga por tierra en el nombre todopoderoso de Jesús, que este pueblo pueda tener una adoración continua en su boca, que este pueblo te pueda adorar con libertad, que este pueblo pueda gritar santo, que este pueblo pueda gritar aleluya. Alguien puede alabar la gloria de Dios aquí, alguien puede gritar santo, levanta tu mano, pueblo de Dios. Padre, en esta hora, Dios eterno, Padre, yo te presento a este pueblo, te presento, Dios mío, aquel que está fuerte, te pido que aumente su fuerza, Dios mío, y que no lo ayude, Dios mío, y lo ayude, Dios mío, a permanecer de pie, que ningún diablo pueda robarle, pueda quitarle su fuerza, Dios, que pueda continuar adorando tu nombre y siéndote fiel. Te presento, Dios mío, aquel que está débil, aquel que está peleando, que necesita ayuda, yo te pido por ello, Dios mío. Y te pido que fortalezca su vida espiritual, que tú le des fuerza, Dios eterno, en el nombre de